FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hace unos días falleció Alberto Morlachetti. Una noticia, bueno, que hemos estado trabajando aquí en Recorte Informativo. Y que, bueno, deja un espacio difícil de llenar, algo que suele ser, estas palabras, un lugar común, pero en algunas circunstancias muy importantes. Alberto Morlachetti fue un faro necesario, un militante que intervino en lo social y en lo político, concretamente todo aquello que tenía que ver con la niñez y la desprotección de la niñez y la indiferencia también de la burocracia del Estado en relación a la problemática de la niñez. Pero hoy me quiero detener y quería, bueno, retomar esto tomando algunas palabras que Alfredo Grande había publicado en la agencia Pelota de Trapo en relación a Alberto Morlachetti, y en base a eso quería reflexionar un poco con lo que está pasando en estos días, lo que está pasando aquí en Moreno y lo que está pasando en el país, en el mundo. Una cosa que tiene mucho que ver con los niños, pero tiene que ver con una virtud, un valor a rescatar, y que Alfredo Grande describe en Alberto Morlachetti con estas palabras. Dice: acompañaba siempre a los que no perdieron el don de llorar los dolores ajenos. En otra parte, también describe Alberto Morlachetti como un amigo, porque podía criticarte de frente y con dureza, pero luego te enterabas de que con dulzura te elogiaba a tus espaldas. Por un lado, bueno, no, esta capacidad, esta virtud y este extraño característica que puede tener un ser humano, que tiene que ver con llorar los dolores ajenos, con solidarizarse, con compadecerse en el mejor sentido, es decir, padecer con el otro, estar sufriendo con el otro y trabajando y tratando de luchar para que la realidad cambie en ese mismo sentido, la empatía. Y por otro lado, eso que, bueno, por un lado, esto que es misterioso, porque uno lo puede decir, uno lo puede hablar, uno incluso no entiende cuáles son del todo los caminos de la emoción, los caminos de la entrega y de la solidaridad. Muchas veces se dice que en momentos terribles, de catástrofes, sale lo peor y lo mejor de cada una de las personas, ¿no? Y tiene que ver con esto. Quiero decir, las reacciones que muchos no prevén, no saben cómo puede uno u otro desenvolverse en momentos límites, y a veces la solidaridad en esos momentos son sorprendentes, ¿no? Y en ese sentido pareciera como que esto, ¿no?, tiene un don. Hay un don en determinadas personas, o algo a lo cual nosotros podemos abrirle la puerta o cerrarle la puerta. Mucho de eso tiene que ver con las determinaciones sociales, con justamente elegir, porque mucho de lo que nos determina como personas que sentimos y que nos desenvolvemos socialmente en relación a los otros, tiene que ver con lo que día a día vamos armando alrededor de nuestra vida, y eso a veces tiene que ver con pequeñas decisiones que se van acumulando día a día y que sin percibirlo nos van formando subjetivamente y van formando ese tesoro que es en definitiva las emociones con las cuales nos movemos, las cuales visitamos y revisitamos y forman nuestra manera de relacionarnos con las personas, ¿no? Eso que en algunos ámbitos y en algunas circunstancias podemos llamar como lo humano, ¿no? Uno puede decir, sí, el hambre es un crimen, pero otra cosa tiene que ver con qué es lo que uno siente y qué es lo que uno hace, uno como individuo, pero fundamentalmente uno como colectivo, inserto en un colectivo. Porque la individualidad y la cultura del individuo que prima en estos momentos tiene más que ver con un engaño y con una mentira, porque nunca somos individuos, siempre estamos insertos en algún tipo de colectivo, y esos colectivos a veces y muy usualmente tienen una lógica del egoísmo, una lógica de la competencia, y a veces la confusión que esto provoca va dejando de lado esa capacidad de llorar los dolores ajenos, de identificar los dolores ajenos y de sentir lo que le pasa al otro en cualquier parte del mundo como si le pasara a uno, como si le pasara a las personas más cercanas, a las personas más queridas que uno tiene. Han pasado cosas terribles últimamente en Moreno, algunas que conocemos y otras que ciertamente no conocemos. Hemos estado hablando de la familia Hertler, de una niña de Alma que ha sufrido un intento de rapto, de secuestro por un lado, y que bueno, que ha sido incendiada, ha sido quemada su casa, y que ha sufrido sus padres y ella las consecuencias del fuego, ¿no? Las terribles consecuencias del fuego. Hay en este momento una noticia, y hay que decirlo de este modo porque efectivamente se presenta como tal, quiero decir, una situación que tiene que ver con el incendio de un taller clandestino en Capital, y esto, qué sé yo, produce absoluta y totalmente una consternación terrible cuando un niño muere de esa manera. En este caso son dos niños, y es un gran dolor. Algo que sucede y que ha sucedido también en el distrito de Moreno, y que tiene que ver con la precariedad de las estufas en casillas, y la precariedad de las instalaciones eléctricas en las casillas en muchas de los asentamientos y de las viviendas que tienen los morenenses, también ha provocado en su momento, y uno prevé siempre con temor que el próximo invierno pueda suceder lo mismo. Y todo eso hace que uno, tenga la necesidad, como medio de comunicación, como parte de un colectivo que intenta con mucho esfuerzo organizarse justamente para esto. ¿Por qué? Porque uno comprende que lo importante está en dar a conocer esto, porque no es mucho lo que uno puede hacer desde un medio de comunicación, y el esfuerzo que uno puede hacer es poco en relación a aquello que es necesario hacer conocer, y no por uno, sino justamente para poder tener una herramienta de transformación, de facilitar una herramienta de transformación a aquellas personas que tengan ese mismo capacidad de llorar los dolores ajenos, para organizarse, para coordinar, porque siempre desde este programa, bueno, aquellos que realizan ese trabajo de estar junto a aquellas personas que sufren las injusticias del día a día, bueno, Rubén, Cintia, Steffi, también Fernando, que se acercan en los momentos en los que esto sucede, y bueno, y muchos otros compañeros que también en algunas circunstancias lo han hecho. En este momento, bueno, la tarea que llevamos adelante tiene que ver con eso, por eso cabe destacarlo, y no lo destaco como una cuestión absoluta de prescindencia de cuál es el sentido. El sentido tiene que ver con este sufrimiento, que tiene que ver con la opresión diaria, que tiene que ver con lo que está sufriendo en este momento los vecinos y los chicos y toda la comunidad del barrio Las Flores, donde está sentada la escuela secundaria 13, que no es una excepción, es algo que pasa en otros barrios, es algo que pasa en el barrio de Villanueva, y que merece tener una presencia por lo importante que significa para la vida de los niños, aquellos a los que tenemos la obligación como adultos de defender, de intervenir, de participar, de indignarnos cuando estas cosas suceden. Me refiero a los asesinatos de niños, al rol de víctimas y de victimarios que en muchas circunstancias deben transitar los adolescentes por un contexto social y de opresión y de violencia, las violencias que en muchas ocasiones se ha referido Rubén Bustamante, y bueno, que tiene que ver con todo un contexto de violencia que genera justamente esto, ¿no? La pérdida de sentido por parte de nuestros chicos, de los niños, de los adolescentes, del sentido de la vida. Y es nuestra tarea tratar de recuperar estos sentidos, el sentido de la lucha, el sentido de la capacidad de indignarse, para de esa indignación y de ese dolor compartido y de esa solidaridad sacar la valentía para tomar los riesgos necesarios para aportar en lo que se pueda en el momento indicado y justo, digo, porque hay muchas veces en las cuales hace falta poner el cuerpo, y en muchas circunstancias eso sucede y muchas otras circunstancias eso no sucede. En este sentido, un poco lo que quiero transmitir en el día de hoy es por supuesto una fuerte indignación por lo que ha estado sucediendo en inmediaciones de la escuela media número 13. Yo he dado clase en esa escuela, conozco a muchos de los chicos y sé las penurias que muchas de esas familias pasan día a día y cómo sufren la violencia a diario. Y bueno, todo esto tiene que ver con, como decíamos previamente, con todo un contexto social en el cual el Estado tiene su grandísima responsabilidad en todos sus estamentos, no solo desde el punto de vista de las políticas sociales, sino también de las políticas de seguridad que lleva adelante, porque la presencia del Estado que fundamentalmente tienen estos barrios es la presencia de la opresión de las fuerzas de seguridad en todas sus variantes, ¿no? En la variante institucional explícita, es decir, aquello que es legal, y toda esa intervención ilegal, oscura y que, bueno, permanece oculta que es la que se hace sentir y es la que muchos de estos chicos conocen más claramente, mucho más que aquellos que, de algún modo, siendo que no vivimos en ese barrio, conocemos de afuera. Si bien tenemos todos los datos como para poder comprender qué es lo que está sucediendo en ese ámbito, en ese contexto social, que, como decía previamente, no solo es en este barrio, sucede en otros barrios, sucede en otros contextos, y la intención siempre ha sido tratar de buscar razones que den cuenta de esta barbarie. La intención también es tratar de aportar a la comprensión de todo esto, y creo que con información es como podemos tratar de hacer frente a tanta injusticia, que bueno, el Estado, la dirigencia, momentos en los cuales se acercan las elecciones y empiezan a contar los votos, empiezan a llamarse a realizar campañas, a hablar de seguridad, a hablar de las políticas sociales, de aquello que se hizo, bueno, de pintar mundos fantasiosos, ilusorios e imposibles, como el que pintó el ministro Scileoni, y bueno, lo descolocado de Mariano Hues cuando se le preguntaba la cuestión, bueno, de la droga en los barrios, bueno, no tiene nada que ver con la educación. Todo eso da cuenta de una falta de interés por atacar integralmente todas estas problemáticas, de contradecirse a sí mismo en el propio discurso, en la propia supuesta propuesta de políticas sociales que este gobierno nacional, pero también provincial y municipal, habían propuesto en un inicio, con todo este bagaje de leyes que supuestamente venían a traer un nuevo paradigma, una nueva forma de encarar todas estas problemáticas tan profundas y tan estructurales. Llegado a este punto, ¿qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos queda de todo esto que se ha dicho en todos estos cuantos años? Ya estamos en 12, 13 años de todo esto que se viene afirmando que ha cambiado, y la verdad, muchas de estas cosas permanecen estructuralmente arraigadas como hace 12 años, con diferencias que dan cuenta de un cambio de época, donde hay un discurso, donde se ha agotado un discurso que se ha terminado vaciando de significado con esta apuesta que se ha hecho por muchos, no solo por los políticos y los funcionarios, sino también por muchas organizaciones sociales, en la apuesta de las legislaciones en lo sustancial que tiene que ver con la garantía de derechos, queda efectivamente en letra muerta. Para reflexionar y para aportar a la reflexión, es que intentamos hacer este programa diariamente, y es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. No se vayan, quédense ahí, manden mensajes al 1115-3368-0099. Repito, el celular 3368-0099 y el número de línea 466-6559. Los invitamos a informarse, pero también a reflexionar y, bueno, y a utilizar, incluso críticamente, digo, tomar lo que a través de estos micrófonos intentamos transmitir, criticarlo, cambiarlo, discutirlo, y reconstruirlo y reelaborarlo en el sentido que ustedes mejor consideren para organizarse y transformar. No nos dejen solos, estamos aquí en Recorte Informativo de 9 a 11 de la mañana. Aquí comienza Recorte Informativo. Días y Flores.

en territorios de la comunidad. Habiéndose resistido a esto, y en momentos en que se defendían con piedras, bueno, resultó ser herida una oficial de justicia y a partir de esto se les armó una causa por intento de homicidio. Hablábamos de que iba a haber una conferencia de prensa y en la Agencia para la Libertad se da cuenta de esta conferencia de prensa, que dice lo siguiente: la nota aparecida el día 27 de abril, el día de ayer, que dice lo siguiente: si pudieran resucitar a Roca lo pondrían en el jurado. Esto afirmó el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en la sede del Servicio de Paz y Justicia el pasado viernes, donde se realizó una conferencia de prensa con Rel Muñancu, representante de la comunidad mapuche Huincul Nehuen, quien fue acusada de tentativa de homicidio por resistir un desalojo. Así compartieron la consigna Justicia sin discriminación el caraje Félix Díaz por el acampe Cuopiwimi, Pablo Pimentel de la APDH La Matanza y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre otros. En la reunión, Pimentel sostuvo que, como militantes de derechos humanos, debemos reconocer que lo que se busca es un juicio aleccionador. Y por su parte, Nora alertó que peligran los defensores del pueblo. El Estado acusa a Rel Muñancu de tentativa de homicidio con alevosía y a Mauricio Raín y Martín Maliqueo por daño agravado. Dicha acusación puede tener como consecuencia para ella 15 años de cárcel y se espera un juicio por jurados. De ese modo, se solicitó el cambio de carátula en una audiencia el pasado 13 de abril, en la que lograron sacar la alevosía y mediante una ardua lucha consiguieron exigir a la justicia componer un jurado intercultural con 100 miembros mapuches que deberán entrar en consenso con la comunidad. La comunidad Huincul Nehuen, situada a 25 kilómetros de Cutralcó, cerca de Zapala, resistió durante el 2012 10 intentos de desalojo de sus tierras comunitarias ancestrales. La empresa Apache, hoy vendida a Yacimientos del Sur, una de las tantas que hoy componen YPF, buscaba quitar a esta comunidad mapuche sus territorios para poder extender de 9 a 40 los pozos petroleros. Ya con la presencia de esos 9 pozos fue suficiente para aprender las consecuencias de ser una comunidad perforada: derrames de petróleo, fugas de gas, contaminación del agua, patotas hostigando violentamente y demás situaciones que afectan fuertemente la salud y seguridad de sus habitantes. Así, niños y adolescentes fueron heridos y ancianas arrastradas de los pelos, golpeadas junto a chicos con malformaciones a causa de la contaminación ambiental. El último intento de desalojo fue el 28 de diciembre. Ese día se enterraba un bebé muerto por severas malformaciones a causa de la contaminación ambiental, consecuencia de los 9 pozos petroleros. Durante ese último intento, la comunidad resistió con piedras el violento avance de las topadoras y la policía. Esta persecución que sufre la comunidad en Nehuen, en la provincia de Neuquén, Huincul Nehuen, la comunidad tiene severas consecuencias a la lucha en general y además en las condiciones que la comunidad, porque la comunidad sigue viviendo en ese lugar. No solo son víctimas de esto, ¿no?, de las malformaciones, estos niños, sino que además son perseguidos, ni siquiera pueden enterrar a sus muertos en paz. Es una cosa terrible. Estas expresiones antimapuches de parte de Verónica Peláez, que es la oficial de justicia, recibió un piedrazo como consecuencia de la autodefensa de los mapuches, de su integridad física, su seguridad y la de los territorios que habitan. Hablamos de Verónica Peláez, que en algún momento retiró esa demanda, pero bueno, la demanda ya la había realizado, había sido el vehículo justamente para la persecución de la comunidad y de particularmente de Rel Muñancu. son claros intereses, evidencian claros intereses por aplicar la ley antiterrorista, esta persecución y los instrumentos de los que ella provee a la justicia para perseguir y acusar todo aquello que atente contra los intereses de los sectores vinculados a la economía transnacional. Es así que la carátula de tentativa de homicidio agravada es un caso de lesiones leves, y fue construido en un proceso basado en la aplicación de la ley antiterrorista y sostenida en las reformas del Código Procesal. Es clara la necesidad del poder de un juicio y condena ejemplares que muestren la dureza con la que serán reprimidos todos aquellos que con prácticas y acciones concretas y comunitarias cuestionen la legitimidad de la apropiación de la tierra a manos privadas. Hay que destacar que además esta condena ejemplar lo que busca es seguir manteniendo un sistema de explotación que tiene como base la utilización de estos contaminantes y de estos venenos que producen y que está absoluto y totalmente probado por investigaciones que, a pesar de que las corporaciones intentan ocultar, producen malformaciones en los bebés y que producen muertes en niños, en adultos, en ancianos, en las personas que son rociadas sin respetar desde ya las mínimas cuestiones de humanidad, porque se los rocía directamente en sus propias casas. Esto trae como consecuencia muerte y estas malformaciones en los niños que terminan produciendo las muertes. Y bueno, la ejemplaridad de esa condena busca mantener ese sistema de explotación que está sostenido por todos los poderes, no solo el judicial, el político, de cualquier color. Es lo que garantiza la posibilidad de que este sistema de explotación que vivimos hoy en día tenga sus medios de subsistencia. En los 90 fue la privatización de las empresas públicas, eso que se llamó las joyas de la abuela, que se vendieron. Bueno, eso permitió el enriquecimiento. Bueno, hoy lo que permite el enriquecimiento es esto. El glifosato, cuando se produce soja, y la explotación petrolera de este tipo, de la convencional y de la no convencional, y todo eso produce muerte y, por supuesto, el bienestar del capitalismo hoy en día. Y como hay información a raudales, la salud del capitalismo hoy en día está cimentada en la muerte y de estas zonas de sacrificios, de bebés con malformaciones y muertes prematuras por cáncer y de manera criminal. Esto es el sistema de explotación en el que vivimos. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Recorte Informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo, si las, no sé si, no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. ¿Puedo preguntar? Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Si vos la juegas política medio de vuelta y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. En el día de ayer, lunes 27 de abril, en horas del mediodía, luego de realizado el programa de recorte, estuvimos por ahí, bueno, no estuve yo particularmente, estuvo Steph y estuvo Rubén, hubo un corte en el centro de Moreno y se concentraron personas de una organización social en demanda de pases gratuitos en el sistema público de colectivos, en el transporte de La Perlita, por lo cual hicieron este corte en la estación de transferencia de aquí, de enfrente de la Plaza San Martín, en la calle España. Y allí hicieron una manifestación, una protesta para lograr estos pases que tienen que ver con necesidades de esta organización, ya que esta organización trabaja con chicos que están en situaciones de mala alimentación y que viven en situaciones de indigencia, y que por estas razones, bueno, no pueden trasladarse para llevar la mercadería, bueno, que esta organización distribuye, y que para esto necesitan, al no ver la posibilidad de pagar el transporte, necesitan estos pases para poder llevar adelante esta tarea de esta organización que se llama el Movimiento por la Justicia Social. Lo entrevistaron los compañeros a Ramón Rodríguez, que es uno de los referentes de esta organización, que elevaban este reclamo a la empresa La Perlita. Escuchamos a Ramón Rodríguez. Todavía estamos trabajando con gente indigente, más allá de que digan que el país está bien, ese tipo de cosas, mentira. Si vas a los barrios te vas a ver gente que y chicos que están sin comer durante un montón de tiempo, no comen permanentemente, no están bien alimentados. Ahí es la gente que nosotros apuntamos. El gran problema es que para hacer lo que estamos haciendo necesitamos el control de lo que es la mercadería. No puede ser que mandemos mercadería y en el mitad del camino desaparezca. Nosotros queremos que llegue a la mayor cantidad de familias posible. ¿Le están robando la mercadería a ustedes? No. No le echo la culpa a la gente, pero escúchame, si yo mando cierta cantidad de mercadería a una familia, ponerle un fideo, un arroz, un azúcar, sí, lo que sea, es muy poco. Si yo puedo agarrar dos, es para mi familia, utilizarla, no. Es que sea ladrón, si no yo tiro por mi familia. Entonces, no creo que podamos estar sin control. Pero para controlar, la gente tiene que viajar. Pero la gente nuestra es indigente, no tiene para viajar. Entonces, ¿y qué es lo que están reclamando? ¿Pases gratis? Pases de La Perlita para que nuestra gente pueda viajar y tengamos un buen control de lo que es la mercadería. Y tratar de hacerla de goma porque la cantidad es inmensa y una demanda terrible. Y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Pero si no hay un control, es imposible. Pero para que haya control, y la gente tiene que viajar. Pero como la gente es indigente, no podemos. Tenemos que pensar en largar el movimiento, largar la lucha, o bueno, hacer lo que estamos haciendo, cortar todo. Necesitamos 15 pases para que viajen 60 personas, porque hay más o menos la cantidad de gente que recorre permanentemente. Uh-huh. Se los turnarán, lo que sea, pero al no tener nada, viste, se nos va el control, ya no podemos estar en movimiento. Lo que están reclamando, bueno, son estos pases libres para llevar adelante el control, no para llevar la mercadería, sino para que, bueno, aquellas personas que se encargaría de controlar de que la mercadería llegue a los beneficiarios, tiene que hacer un trabajo de control, en definitiva, ¿no? De ir a los lugares donde está la mercadería y donde se destina y ver que llegue en tiempo y forma a los lugares. Esto es lo que nos decía Ramón Rodríguez. Está aquí con nosotros en la mesa Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Buen día, gringo. ¿Cómo te va? Vos estuviste ahí. Comentanos qué es lo que pudiste ver en relación al movimiento por la justicia social que estaba protestando allí en la estación de transferencia en el día de ayer. Yo creo que hay que caracterizar lo de ayer en una situación distintiva e inusual. Lo primero porque no hay piquetes. No existen más los piquetes en Moreno. Y lo segundo es que con poca gente se puede paralizar todo el centro de Moreno. ¿No? Es decir, antes los piquetes eran moneda constante de reclamo, hoy ya no lo son, pero un grupo caracterizado y liderado por Ramón Rodríguez puede generar un caos en el centro de Moreno cortando, esto para tener en cuenta, lo que es el núcleo neurálgico, la estación de transferencia en hora pico, al mediodía. Lo segundo es que, me lo explicaba ayer un agente de tránsito, la Perlita entrega pases. Ahora, los pases que puede entregar el monopolio del transporte van con un nombre. Se van a nombre de Toshi, Bustamante. No pueden dar un pase sin nombre. Y lo tercero, que no está claro, yo te escuchaba recién, tampoco a mí me queda claro, si los pases tienen que ver con el control que se haría por parte del movimiento, que tiene sede en Jardines. Ramón Rodríguez es uno de los tantos dirigentes que en el 2001 formaban parte de aquella acumulación de fuerzas denunciando lo que era la destrucción del tejido social y demandando al gobierno municipal respuestas. Hizo un acuerdo con Andrés Arregui y entiendo que ese acuerdo puede derivar y ha derivado en un puesto, en un empleo en la municipalidad, acuerdo que aparentemente no se sostiene de la misma manera con el intendente Hues, pero fíjate vos que él dice es para controlar. Ahora, controlar es porque el movimiento llevará a 22 barrios, que es lo que me decía ayer Ramón Rodríguez, en donde tiene presencia el movimiento en merenderos y comedores, es para llevar la mercadería y controlar. Es que una camioneta lleva la mercadería y después van los militantes del movimiento a saber si llegaron 5 paquetes de arroz o 3 de arroz. Bueno, eso no está claro. La Perlita ofreció 5 pases con nombre y apellido y el movimiento dijo, nosotros no aceptamos eso, sobre todo porque es un monopolio, porque gana muchísimo dinero, entonces vamos al piquete, vamos al corte, y se provocó ayer el caos vehicular y el trastorno, porque no es solamente el transporte público, sino el transporte particular, los vehículos particulares, que siendo un radio céntrico muy, muy acotado y con calles muy angostas, te podrás imaginar vos qué sucedió ayer. No sé a qué hora se levantó el corte, pero nos quedamos en la segunda parte con Ramón Rodríguez preguntándole precisamente esto. ¿Control de qué? ¿Qué es lo que quieren controlar? ¿Es lo que llega de Nación? ¿Es lo que envía el municipio? Aclaraciones que nos parecen importantes. Y segundo, un elemento no menor que lo venimos trabajando en las últimas semanas que tiene que ver con el hambre. Si es un movimiento con presencia territorial, pues bien, le preguntamos si él cree que hay hambre. Entonces, lo que responde es también para hacer un mínimo análisis. Escuchamos a Ramón Rodríguez. Ustedes cuando decís, Ramón, que llevan a un comedor lo que necesita un comedor, lo mínimo, que se pierde. No entiendo cómo que se pierde. ¿Quién lo pierde? No, escúchame, corremos el riesgo de que se pierda. Si no hay control, y por supuesto que se va a perder, por supuesto, si no hay control, si hay control, cada uno se va a hacer justicia, cada uno recibe lo que corresponde, pero tenemos que controlar. Si hay un descontrol, por supuesto que se pierde todo, es un desastre. ¿Quién le manda? Lo que te estoy preguntando es para que llegue a los comedores, ¿quién lo manda? ¿La municipalidad? ¿Ustedes como movimiento? ¿Quién manda esas cosas a los comedores? Claro, nosotros recibimos mercadería de... ¿De la municipalidad? De la municipalidad muy poco, porque antes cuando estaba Andrés Arregui, nosotros lo recibimos todos los meses. Ahora lo recibimos cada 3-4 meses, pero sí cumple Nación. Nación cumple, entonces bueno, con esa mercadería llega el movimiento, nosotros tenemos que distribuirla, entregarla. Pero queremos que la gente destinataria la reciba. Por ahí no sé si pierde algo y quedamos mal. No. Esto tiene que ser... controlado. ¿Y qué llega todo a Jardines, donde estás vos? Claro. Llega todo a la sede central. Y de ahí la distribuimos nosotros, de acuerdo a la cantidad de gente que tiene cada centro. ¿Fuiste a La Perlita? Fue a La Perlita, me quisieron dar cuatro tarjetas de 100 pesos por mes para que viaje 60 personas, es insuficiente. No podemos quedar con esa. Pero yo no sé por qué toma esta... ¿cómo es? Esta decisión de hacernos esto, creo que es justo lo que estamos pidiendo, es para poder trabajar. Están entregando miles de pases a discapacitados, gente, es un monopolio que se lleva toda la plata de Moreno, 15 pases para que viaje semejante organización, claro. Y para que podamos controlar, yo creo que es mínimo, nada. ¿No hablaste con Wes? Tenés una buena relación con el gobierno municipal desde hace un par de años, pero ¿y no pudiste hablar con él? Mira, no, con Wes creo que habré hablado dos veces. Ellos no se meten con nosotros tampoco nos metemos con ellos, al menos que, bueno. Es una especie de convivencia, pero nada más, no es que nosotros andemos bien con uno o con otro, no, nosotros nos llevamos bien con todo. Mi objetivo es ayudar a la gente, estar al lado de la gente, estar al lado del indigente, luchar por ellos. El poder político, si tiene problema con La Perlita, con quien tenga problema, con ellos. La Perlita, si tiene problema, no me interesa. Yo vengo a buscar los pases para que podamos seguir ayudando a la gente y que esto siga funcionando. Te hago la última, vos que estás en los barrios, ¿hay hambre? Sí, totalmente. La cosa no está bien, va para peor, y bueno, no está tan mal la situación como en aquel tiempo, que vos también estabas en la calle. No está tan mal como antes, pero sí hay hambre, sí hay miseria, muchos asentamientos donde, ya te digo, los chicos no comen permanentemente como corresponde. Están en total estado de abandono y bueno, ahí es donde estamos nosotros para ayudar. Hay hambre, no como antes, pero hay hambre. Eso decía Ramón Rodríguez y bueno, la cuestión es que tienen que ver con el control y lo que tiene que ver con el hacer llegar los recursos a aquellas personas que justamente tienen hambre. Ajá. No me quedó del todo claro ante la pregunta que vos le hacías, ¿de dónde vienen esos recursos? Nación cumple, dijo Ramón Rodríguez, y el municipio cada 3 meses. Ajá. De cualquier manera, nos podríamos detener, aunque sea un minuto, para pensar si el hambre de hoy es menos malo que el hambre de ayer. Si los chicos no comen, el hambre de mañana será peor que el actual. Y esto tiene que ver con un corrimiento de todo, te diría, de todo, es decir... hay indigencia, hay hambre, los comedores van creciendo en número, no hay registro, no está sistematizado, pero crece el número de comedores, de organizaciones afines al gobierno y afines a otras corrientes que son críticas al gobierno. Me parece que deberíamos detenernos un poco más o quedarnos un tiempo más en esto del hambre, el hambre y la indigencia, ¿no? Lo decía la semana pasada Laura Lonati. El sobrepeso es una expresión acabada del hambre, es una consecuencia directa del hambre o la malnutrición. Sin embargo, parece que eso no genera la atención de nadie, ni siquiera del gobierno, menos de las organizaciones. Sí, además Ramón Rodríguez se hace eco de una idea que está muy muy extendida, que tiene que ver con que pareciera que el hambre de los 90, del 2001, era pasible de ser denunciada con toda justicia, y esta, bueno, hay que disimularla, y bueno, porque no es tan grave, no, ese es el argumento, ¿no? Y que, por lo tanto, bueno, no hay que hacerla demasiado público, porque en definitiva estás perjudicando el avance de este cambio que está dando. ¿Y cuál es el cambio si el hambre persiste, no? Sí, Morlachetti falleció con una idea: reinstalar la movilización en la denuncia de que el hambre sigue siendo un crimen. No lo pudo lograr. No lo pudo lograr, y esto lo agrego yo, no lo pudo lograr por falta de soporte de organizaciones que justamente tengan el mismo incentivo, la misma motivación y ganas de denunciar como en años pasados, ¿no? Y esto es un logro del kirchnerismo, el logro ideológico que ha generado estos años de kirchnerismo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial, es para vos. Recorte Informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Olmos Gaona, y vamos a estar charlando con él algunos temas que, bueno, que tienen que ver con Rubén. Bueno, hay que recordar que el papá de Alejandro Olmos Gaona, lo he definido así como un enorme, enorme hombre y patriota, luchó en soledad para denunciar la deuda externa como un sistema de dominación, ilegítimo e ilegal. Y hay que recordarlo hoy a las 17:30 horas y hasta las 20 horas en la sala 1 del Congreso, en el anexo, se invita a una audiencia pública en homenaje a Alejandro Olmos, y por eso queríamos charlar con Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, sobre esta cuestión que tiene que ver con la memoria activa y lo que significa la deuda, en un contexto muy particular, porque el gobierno tomó deuda la semana pasada, 1.500 millones de dólares, esto destacadísimo por el ministro de Economía Kicillof, quien dijo que será para la construcción de viviendas populares, y también colocó deuda YPF en la mano de Galucho, en el orden del 9%, Paraguay tomó deuda, colocó deuda en un 4 o 5%, es decir, nosotros estamos pagando más, la timba financiera no se para y el endeudamiento menos. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te genera este día? Bueno, yo personalmente siempre he pensado, y por ahí he discrepado con algunas personas, pues el mejor homenaje se le puede hacer a mi viejo es trabajando, ¿no? De todas maneras, es decir, esta audiencia pública ha sido convocada por una enorme cantidad de personas, por Claudio Lozano, es decir, toda la gente que está reunidos en la CTA para tratar de que se cree esa famosa comisión bicameral. Se determinó por una ley del Congreso el año pasado, la ley de pago soberano, y hasta el día de hoy no se constituyó, ¿no? Indudablemente el proceso de endeudamiento sigue, con algunas diferencias. La emisión del gobierno está sometida a la ley argentina, pero la de Gallucho a la ley de los Estados Unidos. La tasa de interés es descomunal. Y por otro lado, sí, Kicillof dijo que era para viviendas, pero del texto de las resoluciones ministeriales no surge absolutamente para nada cuál es el destino de esos fondos. Uh-huh. Y yo pienso que el destino de esos fondos es tratar de las alicaídas reservas del Banco Central aumentarlos, porque lo de China ya no es suficiente y porque el déficit fiscal es cada vez mayor, entonces si tenemos que de alguna manera hacer algo para eso, ¿no? Por eso es un gran negocio para los inversores extranjeros invertir en títulos de la deuda al 9%, porque sabe que la Argentina, excepto el problema de los fondos buitres, paga religiosamente sus deudas. ¿Lo hizo en soledad al laburo tu padre? Sí, lo hizo en soledad porque nunca nadie le dio pelota. O sea, cuando él empezó esta investigación, a principios de los 80, cuando vio todo el sistema económico que regía, cómo se estaba endeudando la Argentina, no consiguió absolutamente el apoyo de nadie. Entonces, es decir, en un momento dado, Arturo Frondizi le comentó que había hablado con Martínez de Hoz, que Martínez de Hoz le había dicho que la intención de él era destruir la industria argentina porque era obsoleta y no competitiva y sustituirla por una industria eficiente y moderna, por eso había que abrir el país a la inversión extranjera. Mi padre le pidió que hiciera esas declaraciones públicas, Frondizi lo hizo, entonces en toda su denuncia acompañó ese recorte diario mostrando la perversidad del sistema, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a buscar datos, papeles, iba al Ministerio de Economía, al Banco Central, y cuando viene el gobierno de Alfonsín, en ese momento se crea la Comisión de Ilícitos del Senado, y el director de la comisión lo nombra asesor de la comisión. Eso le permitió tener entrada directa al Banco Central, a documentos, un montón de cosas que de otra manera no hubiera sido posible. Pero por supuesto esa comisión se disolvió, la presidía el senador Villada, se disolvió sin haber investigado nada, y lo único positivo de toda esa movida fue el allanamiento del estudio de Guillermo Walter Klein, que había sido una especie de viceministro Martínez de Hoz, donde ahí se incautaron carpetas donde se demostraba cómo se iba instrumentando las operaciones fraudulentas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, eso fue muy positivo y determinó que, bueno, mi padre contara con un montón de elementos de juicio para poder seguir con su investigación. El gran aporte, Alejandro, de tu padre es que pudo acreditar la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda. Claro, exactamente, porque además él conocía muy bien a los peritos, es decir, designaron 30 y quedaron 6, tenía buena relación con el secretario del juzgado que de alguna manera, es decir, trató de impulsar la investigación, pero desde el punto de vista político, a mi viejo en el Congreso lo llamaban el loco de la deuda, porque lo ignoraban totalmente, y las dos únicas personas que te puedo decir que, las tres personas que trataron de ayudarlo en esto fue el senador Luis León, que era senador radical por el Chaco, Alfredo Bravo, que era diputado nacional, y también Sergio Montiel, antes de ser gobernador de Entre Ríos, después se olvidó del tema de la deuda, pero en ese momento colaboró bastante. Pero excepto esas tres personas, que por ahí, como el senador León, le brindaban sus oficinas para que trabajara con comodidad, después absolutamente nadie se ocupó del tema. Y así pasaron los años. Y bueno, en el año 2004 le hizo un homenaje el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, ahora le hacen otro, pero bueno, es como que se acuerdan cuando ya está muerto, ¿no? Y cuando ya no tiene elementos, es decir, cuando ya no todo lo que él podían haberlo apoyado en su momento, ya no es posible. Uh-huh. Y además de lo que haces vos, ¿quién sigue el trabajo de tu padre? Esto es, seguir auditando y seguir demostrando, acreditando que es un sistema de dominación, insisto, ilegal e ilegítimo. No, absolutamente nadie, porque yo he presentado montones de pruebas a la justicia, iniciado otra causa con un amigo mío, Daniel Marcos, es decir, sigo yendo al Ministerio de Economía buscando cosas, pero el juzgado agrega los elementos y no hace absolutamente nada. Inclusive, en un momento dado, como yo comparé el tema argentino con el ecuatoriano, conseguí documentos ecuatorianos que mostraban cómo era el fraude en la Argentina, porque había dictámenes jurídicos que eran iguales en Ecuador y acá, porque procedían de la misma mano, que eran los abogados de los acreedores, que le decían a nuestros abogados y a los del Ecuador, ustedes tienen que firmar esto. También presenté esas pruebas para que citaran a los responsables, o sea, los procuradores del Tesoro de la Argentina, pero no nos ha hecho absolutamente nada. Y la persona, debo destacarlo, que sí, aparte de lo que yo hago, la persona que ha tratado de impulsar esto infructuosamente es el fiscal federal Federico Delgado, que es una de las raras avis del sistema fiscal argentino, donde desde siempre ha tratado de impulsar la causa, pero claro, el fiscal puede pedir muchas cosas, pero si el juez no le da viabilidad, por supuesto, él no puede hacer nada. Y ahora hace poco me acaba de mandar copia del dictamen que acaba de presentar al juzgado para que se investigue la deuda. Pero además, un detalle, Rubén, que vos conocés y que lo hemos hablado, la incidencia de la deuda privada en la deuda pública, sí, deuda que el Estado pagó, y deuda que debería haber reclamado a los responsables. Entonces está el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era director de las empresas de su padre. Entonces, claro, como no hay voluntad política para investigar esto, porque hay muchos involucrados, algunos que hacen grandes negocios con el gobierno, entonces la cosa languidece. Lamentablemente, es decir, los esfuerzos míos son inútiles, los del fiscal Delgado también, y si no, acá hay una decisión en conjunto del Congreso Nacional o del Gobierno Nacional y nada se puede hacer. Bueno, me parece importante recordar que el enorme trabajo de tu padre terminó una causa, esa causa fue tomada por la justicia, que la justicia emitió un fallo, que se tendría que haber creado una comisión bicameral para investigar, es decir, la dirigencia política tiene una deuda con el trabajo de tu padre y también con la justicia. Entonces me cabe preguntar si la justicia no puede hacer nada para obligar al poder legislativo a que cumpla con una decisión de estas características que tiene que ver con lo soberano. Pero no tienen el menor interés porque están en este juego de, en algunos casos, enjuiciar a determinados funcionarios, en otros, pero en este tema de la deuda, que es el tema del sistema financiero, los grandes bancos, ahí nadie se atreve. Y te doy un detalle más. El año pasado, el diputado Heller, el diputado Recalde pidió que se creara una comisión investigadora de la deuda privada. Hubo una audiencia en la Cámara de Diputados a la que fui invitado para que expusiera. Entonces le dije a Recalde y a los demás diputados que, bueno, sí, era fundamental investigar la deuda privada y sus conexiones con los crímenes de deshumanidad, pero acá lo que había que investigar era la totalidad de la deuda, la responsabilidad de ministros, secretarios, funcionarios. Y por supuesto todos me miraron con asombro, dijeron que realmente era importante lo que yo decía, que se iba a modificar el dictamen para aprobar eso, pero no pasó absolutamente nada. Es como que, se ficciona algo, hay toda una escenografía, se hablan discursos y dice sí, vamos a hacer esto, pero se termina no haciendo absolutamente nada. ¿Hoy a qué hora es y la invitación es abierta? Empieza a las 17:30 y termina a las 20 horas porque, bueno, cada persona que quiera ir a hablar o exponer, es decir, va a ser bienvenida, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Bernardo, ¿querías hacer una consulta? Para un segundito, Alejandro. Decime. Sí. No, quería preguntarte, Alejandro, ¿qué tal? Bernardo Tosi te saluda. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte en relación, bueno, tengo una duda en relación a los créditos que se han tomado últimamente por parte del Ministerio de Economía, bueno, por la Argentina, que se han, emitido estos bonos. Esto no tiene nada que ver con los créditos que se han obtenido de el FMI en este último mes, ¿no? Esto es otro crédito. No, estos son emisión de bonos soberanos, o sea, bonos de la Argentina, Bonar 24, que tiene una serie de cláusulas que no conozco, porque por supuesto esas cláusulas no se publican. Entonces, es algo totalmente aparte de los otros créditos que ha dado ahora recientemente el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Ajá. De todas maneras, nosotros no salimos del sistema porque recibimos créditos del BID, pero hemos capitalizado al BID con un montón de plata. Hace 3 años hubo un proyecto de ley por el cual el gobierno se comprometió a entregarle al BID 7.550 millones de dólares. O sea que es como dijo una vez el presidente Correa, nosotros le damos plata a las instituciones multilaterales, ellos nos prestan nuestra misma plata y nos cobran intereses. Eso hace el BID y el FMI, ambos. Y allí lo hace el Banco Mundial también, ¿no? Alejandro, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, viste que recién charlábamos, gringo, sobre esta definición que entregaba Ramón Rodríguez del Movimiento por la Justicia Social, es que hay hambre y que existe la indigencia. Hace 12 años atrás, cualquiera de nosotros vinculaba el hambre y la indigencia con la deuda externa. Y hasta nos atrevimos todos a hablar de la deuda externa, de lo ilegal y lo ilegítimo. Eso no cambió. Lo que acaba de decir Alejandro López Gaona es un hecho demostrado y acreditado en la justicia. En la causa que inicia Alejandro Olmos, se cumplen 15 años de su fallecimiento, eso es lo que explica también el homenaje en el día de hoy. Él lleva la investigación por el endeudamiento externo entre 1976 y 1983 y lo toma el juez Jorge Ballestero. Es la causa Olmos alejando su denuncia, iniciada en octubre de 82 y cerrada en 2000, donde se reúnen decenas de investigaciones, millares de fojas, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de exfuncionarios, todos los datos que durante 18 años fueron recopilándose y que desentrañan los mecanismos utilizados para estafar al país. Ballestero entregó definiciones que fueron muy importantes. Una de ellas es la que incumplió sistemáticamente el Congreso de la Nación. Es decir, actúa Ballestero en el sentido de darle entidad a todo lo que había hecho Alejandro Olmos, pero no emite un fallo, sino que le dice al Congreso, que tiene la facultad de trabajar sobre lo que es el endeudamiento que puede afectar al país. Es una facultad del Congreso. Entonces le dice al Congreso que debe crearse una comisión bicameral. No se creó nunca. Nunca. Y además, Ballestero en su fallo sostiene que ese endeudamiento fue para solventar negocios privados. Eso está en la matriz del fallo Ballestero. ¿Y quiénes son los privados? A ver si ustedes tienen estos apellidos. Macri, Fortabat, Pungibor, Bridas, Bulgeroni, Pérez Compán, Techín, Soldati, Pescarmona. La pregunta, ¿estas empresas y estos apellidos siguen teniendo incidencia en un modelo nacional y popular como el que hoy domina la Argentina o no? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? El no investigar la deuda ilegal e ilegítima por cualquiera de los gobiernos que tuvo la Argentina desde el año 1983 a esta parte favorece a estas pequeñas empresitas que hacen lo que necesitan y lo que quieren. La deuda es un sistema de dominación y genera hambre, y el hambre mata. Hay una contradicción también muy, digo, en el discurso propio del kirchnerismo, que en este momento está solapado, pero en algún momento había salido esta idea, ¿no? Digamos, de traída del marxismo más cuadrado y viejo y criticable y criticado por muchos sectores. Bueno, ese marxismo viejo decía que hay que apostar a la burguesía nacional, ¿no? El principio de la liberación se da primero por un fortalecimiento de la burguesía nacional, lo que permite, ¿no?, la revolución burguesa, ¿no? Luego vendrá la revolución proletaria. Por eso digo que tiene que ver con cierta ideología que da cuenta de ciertas ideas que están en el marxismo. Bueno, había tomado el kirchnerismo esto, y lo irónico de todo esto es que la burguesía nacional son esta gente, ¿no? Esta gente que no solo se ha enriquecido sino que además supuestamente constituye lo que es la oposición, ¿no? Porque Macri está en este momento supuestamente en el otro polo de esta polarización que está intentando prohijar la intelectualidad y los medios de difusión kirchneristas en este momento, ¿no? Como que toda la democracia actualmente está polarizada entre la izquierda y la derecha, la izquierda el kirchnerismo y la derecha el macrismo. Bueno, la contradicción de la izquierda discurso, con Scioli. Claro. La izquierda con Scioli. No, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, esa es otra contradicción, ¿no? Es como que se va cayendo a pedazos, como yo a lo que más me refiero es a la incoherencia, no sé si tanto a la contradicción, sino la incoherencia. Eso me parece más interesante, esa palabra es mucho más fundante. Es la incoherencia de un discurso que dice que la izquierda está con Scioli y la derecha está con Macri, cuando supuestamente se defiende a la burguesía nacional, que bueno, uno de los integrantes más importantes de la burguesía nacional es Macri, que también tiene sus negocios, y eso se ve claramente en la legislatura de la capital, que comparten en los momentos en los que las decisiones políticas son importantes. Así que esas incoherencias también se caen de maduro cuando se habla de la deuda pública que benefició a algunos privados. Ahí también están todos de acuerdo, eso no se investiga. Sí, agrego a lo que traes vos, es que Franco Macri es un aliado estratégico del gobierno nacional. O sea, cada vez que viaja la presidenta con su equipo económico, los referentes máximos de la economía argentina no son muchos, son pocos. Uno de ellos es Franco Macri, que podemos decir ya en torno a las incoherencias o en todo caso al pragmatismo empresarial, es kirchnerista. Hace negocios con el gobierno. Y su hijo puede ser presidente de la nación. Voy a hacer, entre paréntesis, algo que le decía a Bernardo hoy. Que Menem en este momento debe sentir, ¿por qué no me tocó esta época? ¿Qué hubiera sido de nosotros si a Menem le tocaba esta época? Pero fíjense ustedes que Menem puede hoy sacar pecho y decir, esto lo construí yo. Este es mi legado. Miguel Del Cel puede ser gobernador en Santa Fe, luego de unas primarias escandalosas donde todavía siguen contando votos. Y en Córdoba, Miguel Del Cel, un humorista popular, sexista, pero es popular, ¿no? Porque, bueno, hay que entender que la popularidad tiene esto. Y cuestionar a un artista popular es ser gorila, ¿no? No nos enseñan eso. Entonces, para enfrentar eso, bueno, hay que tener un par de cojones, porque si no te quedás aislado. Y, bueno, por ahí te tenés que quedar aislado un poco. Viene en la periferia. Ahora, en Córdoba, el candidato a vicegobernador de Acastelo, del Frente para la Victoria, es Cacho Buenaventura, que es un humorista, que lo conoció hace 2 años atrás a Castelo en el Festival de Villa María, un festival que nunca pudo explicarse dónde saca la plata para contratar artistas internacionales, porque tiene un objetivo el poder político de Villa María, que esa localidad cordobesa sea como Viña del Mar. Después construyeron un mar artificial, no lo sé. Ahora, Del Cel en Santa Fe, estoy hablando de un distrito muy importante. Cacho Buenaventura en Córdoba, está lejos del Frente de la Victoria, no podría ganar nunca, pero la propuesta es recuperar lo que el menemismo trajo, que era las figuras convocantes para que sostengan la política. Es decir, la política está siendo arrasada una vez más. Esto se complementaría si Tinelli acepta cualquier cosa. Entonces, Menem podrá descansar en paz. Seguimos en Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo con un mensaje de nuestro señor locutor. Adelante, señor locutor, con el mensaje publicitario para el Recorte Informativo y para FM Moreno. Adelante, señor locutor. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas.

o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre, 2938 Moreno. Credial es para vos. Seguimos en Recorte Informativo. La escuela media número 13, que es una escuela secundaria, no es ahora que hay un nuevo sistema educativo en el país y también en la provincia de Buenos Aires, se denomina escuela secundaria. La escuela secundaria número 13, que está arraigada y que está instalada en el barrio Las Flores, es una escuela que empezó a funcionar en la década del 90. En su momento funcionaba dentro de lo que era la escuela primaria 34, que está al lado, que también está enfrente de la plaza. Recordemos entonces que hay una escuela primaria y hay una escuela secundaria. Y esta escuela, el edificio en el cual está funcionando la escuela secundaria 13, se construyó en el 2001. Tiene, bueno, un mojón muy importante la historia de la escuela secundaria 13, porque, bueno, allí es a donde iba Sebastián Bordón, que en el año 97, en un viaje de egresados que se había organizado, los egresados de la escuela fueron a Mendoza y, bueno, ante un problema de salud, incluso anímico, que tenía Sebastián Bordón, los adultos responsables, por no poder controlar los brotes que estaba teniendo, en algún momento se hablaba de alguna indisposición mental, se lo deja al cuidado de la policía. Bueno, todo esto generó y desembocó en el asesinato por parte de la policía de Sebastián Bordón. ¿Por qué traigo todo esto? Porque esto es parte de la historia de la escuela secundaria 13. Hay una placa que recuerda a Sebastián Bordón y que en determinadas circunstancias se logra tratar el tema de las violencias, que tienen diferentes y diversos orígenes y que en muchas circunstancias no se puede tratar. En este caso, y lo que ha estado sucediendo en los últimos días, tiene que ver con no algo que sucedió ayer, no algo, obviamente siempre hay detonantes, siempre hay hechos de violencia que van reactualizando una matriz propiamente de violencia, de sumisión en muchos casos, de dominación en muchos casos, por parte de la fuerza policial, por el Estado, por el narcotráfico, por muchas causas. Todo esto tiene una serie, una batería de causas, es multicausal todo esto. Como todo contexto social, no es el culpable es este, el culpable es aquel, sino que es toda una situación. Por eso es estructural, ¿no? Porque la estructura se sostiene con muchos soportes, y esos soportes, al ser un problema estructural, son responsables de que esa estructura se mantenga de la manera que se mantiene. Y en este momento ha habido un emergente, uno más, en toda esta larga historia de la escuela secundaria 13 y de la comunidad en general, del barrio en general, que tiene que ver con una historia concreta, porque bueno, recordamos otros hechos que se han vivido en ese barrio en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, que tiene que ver con hechos de violencia concretos en los cuales se ha asesinado a jóvenes en circunstancias poco claras porque la policía tiene una historia oficial, los testigos tienen otra y nunca se llega a una síntesis de esto. Y bueno, y todo esto también es una cuestión estructural, me refiero al ocultamiento, a la no clarificación y a lo poco claro de las situaciones. Y esto constituye una caracterización estructural de un problema social que excede desde ya a la escuela, que excede al problema hogareño, ¿no? Familiar. No es una cosa que pase dentro de la familia, si bien, por supuesto, atraviesa a las familias, atraviesa al ambiente de los jóvenes, al ambiente de los adultos, porque esto sucede en la plaza, sucede en diversos ambientes en los cuales se desarrolla la cotidianeidad de niños, de adolescentes y de adultos. ¿La escuela es un espacio de referencia o no? Es construcción de vínculos sociales, educativos también, pedagógicos, pero es una construcción de vínculos. Yo voy a llegar ya a una tesis, por lo menos de mi parte, es osado, pero lo voy a decir así. El mayor problema que tenemos es que no se admiten las violencias. Es decir, que las violencias no son parte de la vida. Como que no fueron nunca parte de la vida ni de la historia. Entonces, si es asesinado un pibe en un barrio, seguramente la escuela rápidamente, la institución va a decir, no venía a la escuela. Escucharon bien, ¿eh? No venía a esta escuela. O dejó de venir a la escuela. No es que va a tomar el asesinato del pibe, la muerte del pibe, para trabajarlo en la escuela respecto a lo que es el mundo social, que excede a la escuela. Entonces, estamos frente aquí a un problema de formación institucional docente, estamos frente a un problema humanístico, estamos frente a un problema político, en cualquier caso es un problemón. Y en el día de ayer lo que se confirmó fue todo lo que planteábamos aquí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Media 13, no fue una asamblea, fue una reunión informativa, que es diferente a una asamblea, en donde la palabra circula y cada uno tiene el derecho a expresar lo que quiere expresar en torno al respeto, el respeto mutuo, pero ayer fue una reunión informativa en donde se ejerció, a mi criterio, la fuerza de la superioridad y el prestigio, la autoridad docente. Porque a 200 padres y madres se les dijo que la escuela hizo todo lo que tenía para hacer. Que envió cartas, que notificó al consejo escolar, que notificó a la policía, que notificó al municipio. De hecho, en la cuenta oficial de Facebook de la Media 13, y está perfecto que puedan promocionar las actividades junto al intendente Hues, si le entregan módulos para la escuela. Ahora, ¿eso es parte de la vida de la escuela? Sí. ¿Y lo otro en dónde está? Es decir, lo otro lo podemos sacar, decimos que no es parte de la vida escolar. Bueno, ayer se consumó esto porque se le dijo a los padres que ellos tienen que poner más voluntad. ¿Más voluntad para enfrentar qué? ¿Qué hay que enfrentar? ¿A las bandas? Porque si la directora no se expone ante los medios de comunicación, y se lo aclaró la directora, que ella no va a hablar con los medios de comunicación, entonces algunos padres salieron a la puerta, estaba Telered, y hablaron. Es decir que el mensaje de la directora llegó muy rápido. Es, ¿me cuidan a mí? Este es el mensaje de la directora. Yo ya hice todo lo que podía hacer. Me tienen que cuidar a mí, hablen ustedes. El otro elemento es que la escuela, yo di clases en algún momento, vos también. Son 4 horas. ¿Y el resto del día qué? ¿El resto del día qué? La esquina, lo decía Leoni. Y si los chicos que están en la escuela durante 4 horas, durante otras 4 horas están en la esquina, ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo? Nadie. Ayer no hubo ninguna autoridad política. Es particular porque hace un año y medio atrás estuvo la Mesa Barrial. De hecho, la Mesa Barrial propone en la escuela presupuesto participativo. Es decir, cómo el Estado municipal decide ingresar. Ahora, cuando estalla un problema, es un problema de los padres. Entonces es muy importante que escuchemos lo que decía una madre, Laura, que charló ayer con nosotros a la mañana y a la tarde-noche la pude llamar a la noche, para que me cuente o nos cuente a todos qué sucedió en esa reunión informativa. Y lo que va a decir ella nos tendría que alarmar a todos. Sé que no alarma a nadie, pero nos tendría que alarmar a todos, ¿no? Esta es la definición pedagógica, institucional, sobre un conflicto que hoy tiene a la escuela cerrada. No hay clases. Bueno, esto decía Laura. El problema es en el barrio, porque el colegio ya nos mostraron todas las denuncias que han hecho ellos, los directivos, al consejo escolar, donde corresponda, de los más altos cargos que tenían ellos, para que lleguen estas denuncias que hicieron. Y no han hecho nada, vinieron los patrulleros dos o tres veces y no vinieron más. Entonces, ellos lo que nos decían, los directivos del colegio, que de parte de los padres pongamos más voluntad, tratemos de hacer más notas para que llegue, pues sí o sí, porque si no, los chicos mañana todavía no tienen clase, mija. ¿Cómo? Mañana todavía no tienen clase, mija. ¿Y a qué turno va tu hija? ¿A la mañana? A la mañana, pero esto está sucediendo a la mañana, a la tarde y a la noche, porque tienen los tres turnos. Y esto, este pedido de los directivos de que ustedes pongan más voluntad, ¿cómo sería eso? Porque hay muchos padres que piensan que los directivos tienen que hacerse cargo. Sí, perfecto, se tienen que hacer cargo del colegio para adentro. Ellos hicieron todo lo posible para que el patrullero esté ahí afuera, porque no solamente a los alumnos es que pasa esto, sino también a los profesores que van al colegio. Uh-huh. Les pasan estas cosas, que le rompen los autos, le tiran piedras, los insultan. Uh-huh. Entonces nosotros tendríamos que hacer de nuestra parte, de los padres, tratar de buscar por los medios, así como usted se acercó para hacer una nota a mí hoy a la mañana. Yo no tuve ningún problema en hacerla, porque desde el colegio para afuera sí lo puedo hacer. Ellos, los directivos, no pueden permitir que los medios de comunicación se acerquen, porque no pueden hacerlo. Pero nosotros desde afuera sí podemos hacerlo. O sea, podemos llamar a la tele, a la radio, y que se acerquen para que escuchen lo que está pasando. Bueno, la inseguridad no es solo contra los alumnos. También le sucede a los profesores, les rompen los autos, tiran piedras. Hay un presupuesto, ¿no? Que es que, digo... Esto sucede, quiero aclarar, ¿no? No, desde ya que sucede. Pero hay una matriz de pensamiento que dice que el barrio es una cosa... y la escuela es otra cosa totalmente distinta. Quiero decir, el barrio es como una cosa que no tiene nada que ver con la escuela, y la escuela, no sé, está en la estratosfera, no está en el barrio, ¿no? Bueno, podrían probar con esto, gringo, de buscar alumnos de otras latitudes, ¿no?, que no estén en el barrio, y hacer que sea una escuela como lo piensan las autoridades políticas, no solamente docentes, que sean chicos que no correspondan al barrio, porque bueno, si el problema es el barrio, uh-huh, es una locura. Ahora, esto es política, ¿eh? Uh-huh. Esto es política. Es una decisión política esta. Bueno, yo quiero escuchar, me encantaría escuchar a los docentes y a los dirigentes gremiales hablar sobre esto. ¿Cómo es que la escuela está fuera del barrio? De las problemáticas del barrio. Sí, incluso. Sí, no, fuera del barrio es fuera del barrio. Voy a decir algo muy interesante. Bueno, entonces mañana el club no es parte del barrio, un club. La policía, no, nadie es parte de nada. Bueno, esto en algún momento se tiene que coser, porque la verdad hay vínculos. La sociedad de fomento hay canales. Dice, yo me puedo hacer responsable, por ejemplo, la sociedad de fomento puede decir, yo me hago responsable de lo que pasa dentro del edificio. Dentro de la sala, sí, sí. Yo mamá, yo papá, me puedo hacer cargo de lo que pasa dentro de mi casa. Lo que pasa en la plaza yo no tengo nada que ver, lo podría decir también. ¿No te parece oportuno preguntarnos hasta dónde llegó la famosa y tan mentada democratización y la profundización de la democracia? Porque esto lo arrasa por completo. No lo estoy diciendo yo, lo está explicando una madre que tomó el mensaje de las autoridades directivas y se pone al frente ella de la lucha. Ahora, esa lucha lleva a que Laura deba confrontar con otros padres y con los hijos e hijas de otros padres que son compañeros. Y si no escuchan la segunda parte, ¿qué es lo que dice Laura? Que se lleva como trabajo para hacer un trabajo comunitario. Presten atención. Mucha gente estuvo, más de 200 personas estuvieron y estaban llegando más gente cuando yo ya me salí y me retiré, estaban llegando más gente. Ajá. Y estuvo la autoridad directiva, la directora, la vicedirectora, ¿autoridades políticas hubo? Autoridades políticas para nada, porque nosotros trabajamos en lo posible que no sea político esto, que no sea de para política, porque acá nosotros todos no somos del mismo partido político, lo que estamos haciendo es para el bien común de todos, y que nos escuchen todos, y que sea radical, que sea justicialista, que sea socialista, pero que nos escuchen. Ajá. No había ningún partido político. Está bien. Te hago la última pregunta, Laura. Se habló de la situación que dentro de la escuela, es decir, dentro de la escuela no hay problemas con algunos alumnos de violencia, no es un problema dentro de la escuela. Adentro del colegio, entre los alumnos, siempre hay alguna discusión, ¿no es cierto? Entonces lo que los directivos nos decían a nosotros, que muchos padres de chicos que son problemáticos traen problemas al colegio, entonces se vienen afuera a hacer ese problema con los chicos de adentro. Entonces lo que hicieron los directivos es que se acerquen los padres de los hijos problemáticos para que entren en razón de que hay que hablar a los hijos en la casa, de que tengan un comportamiento. Yo a mi hija, la es grande, es una chica grande, pero yo estoy atrás de ella todo el tiempo, constantemente. Con quién se junta, con quién habla, de qué hablaron, a qué hora salieron, a qué hora entraste del recreo, con qué profesora, con qué alumno de otro curso. Eso hay que hacerlo, lo que los directivos le enseñan a los padres, porque hay muchos padres que no entendían de qué era la reunión. Había un papá que preguntó una barbaridad, cualquier cosa dijo, entonces ahí nos dimos cuenta que hay muchos padres que no se dan cuenta de lo que está pasando, que no hablan con los hijos. Ajá. Y decime, ¿tiene gabinete psicopedagógico la escuela como para...? El colegio, gracias a Dios, nos brindan todos los apoyos. Pero hay muchos padres que se encierran en que los hijos son perfectos. Y no es así, porque nosotros vemos que los hijos son problemáticos. Y los padres, no, que mi hijo no lo es, que mi hija no lo es. Mi hija no pega, no insulta. Y nosotros lo estamos viendo a eso afuera. Entonces, en el colegio nos brindan todo. Gracias a Dios, el colegio nos brinda todo eso. Que para que hablen con los chicos, se acercan los directivos a la casa de los chicos, no tienen ningún problema, se acerca la directora, se acerca las profesoras, no tienen problema en ese tema. Lo que sí, hoy en la reunión no hablaron de ningún momento del intendente ni del gobernador. Entonces nosotros como padres, que hoy decidimos, me estaba mandando un mensaje una de las madres, hacer una carta y que llegue al gobernador como sea. Ellos ya lo hicieron en el parte del colegio, entonces ahora lo vamos a hacer de parte de los padres. La escuela Media 13 ha realizado una reunión más porque este proceso de tratar de encontrar una salida, una manera de poner un freno a la violencia, ya tiene historia. Han hecho otras reuniones previamente por hechos concretos acaecidos y bueno, siempre este tipo de reuniones tienen más o menos el mismo carácter, ¿no? Este que vos comentabas, este carácter más bien informativo, en el cual, bueno, hay una coordinación. Esta es, de todos modos, un tipo de reunión a la cual nos tienen acostumbrados a los padres, a las madres, en las instituciones públicas, por lo menos de las que uno conoce del distrito, en las que los docentes establecen una relación de información, ¿no? Incluso, bueno, si hablamos de que las instituciones son porosas, bueno, en las organizaciones sociales también sucede este, ¿no? En lo cual las asambleas son asambleas simuladas, ¿no? En la cual se habla desde un lugar, desde la dirigencia, informando, ¿no? Y pidiendo una colaboración por este lado, por este otro, como para un mejor funcionamiento de la organización. Bueno, esto es en definitiva también lo que sucede en las instituciones educativas con frecuencia. Y este caso, bueno, se inscribe dentro de esta modalidad de reuniones, según comentaba Laura, la madre de una estudiante de la escuela secundaria 13. Lo que tiene que ver con la actitud y que asumen los padres también tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Este contexto de desprotección, de contexto de exclusión en muchos casos, digamos, esto no sucede en otro tipo de barrio, digo, las problemáticas de este tipo no suceden en, qué sé yo, en el country San Diego. En el interior suceden otras violencias, por supuesto, ¿no? Recordemos que suceden ese tipo de violencias, pero otro tipo de violencias, no las que tienen que ver con las violencias propiamente estructurales, que tienen que ver con la falta de una educación concreta, de una falta de políticas sociales que les posibiliten a los chicos llevar adelante el potencial creativo, el potencial humano y emocional en un contexto comunitario. Eso está totalmente roto y si bien en estos últimos años se habló desde un discurso de la intencionalidad, de reconstruir el tejido social fragmentado, esto no, por lo menos en el barrio La Flore, eso no ha sucedido. En el barrio La Flore y en los aledaños, ¿no? La imposibilidad de los adolescentes de poder llevar adelante actividades que sean valoradas por ellos mismos, por la sociedad, por la comunidad, está ausente en un contexto en el cual se valora el consumo, en el cual se valora lo fácil como una viveza, ¿no? Y esto no tiene que ver con un discurso hegemónico solo de los medios, porque también está lo que tiene que ver con el poder político que establece este tipo de consumo exacerbado como manera de crecimiento, ¿no? De crecimiento, y es lo que hay que hacer, ¿no? Crecer, consumir, y esto no redunda realmente en políticas públicas que dé cuenta de el arte, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el conocimiento, que necesita recursos humanos, ¿no? Que la escuela no está desde ya a la altura, porque una escuela con educadores que cuando se enfrentan a los problemas que el territorio le ofrece, inmediatamente se lavan las manos como, bueno, esto es una responsabilidad de la comunidad, nosotros hacemos lo que podemos y no podemos hacer más. En algún punto es cierto, porque también la directiva estructural y de la educación manda que esto sea así. Ya hemos hablado de la capacitación de los docentes, que ya en la capacitación de los docentes establece que los problemas sociales no son competencia de los profesores, que eso es de otro sector que ya se ocupará, ¿no? Y en definitiva, algo que íbamos a trabajar en el día de hoy no hemos podido, en definitiva eso se delega en la policía, en última instancia. Entonces, si hay algún chico problemático, bueno, llamemos a la policía. Una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, la escuela secundaria 13, como han hecho otras escuelas, es coordinar con gendarmería, es coordinar con la policía como medio, como búsqueda de salida. No coordinaron con niñez. No coordinaron, y quiero decir en el mismo sentido, quiero decir, no es que ellos llaman y vienen cuatro operadores de la Secretaría de Niñez, no es que llaman por teléfono y tienen un móvil con cuatro trabajadores sociales que inmediatamente empiezan a hacer algún tipo de intervención social, que no sucede eso, llaman a cuatro gendarmes que sí vienen y hacen su labor. Bueno, precisamente la reunión a la que hacíamos referencia ayer fue con, creo que estuvo Santucho, que es mesa barrial, pero Santucho lo llamó a Basis, que era el secretario de Seguridad. Si, la respuesta es punitiva, no inclusiva. Lo segundo que quería, creo, aportar. Yo pude hacerle la nota hace 2 años atrás a la secretaria de Viviana Nocito, que es una trabajadora social del municipio de San Fernando. Ella me decía, es muy importante que se haya logrado la ley, creo que es la 13.298, de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, el problema no está ya en la ley, ni siquiera en los recursos, sino en los paradigmas. Se puede volcar una masa de dinero muy importante, pero si el paradigma político a construir es el mismo, estamos jodidos. Bueno, aquí es igual. Yo no estoy adjudicando responsabilidad exclusiva y única a las autoridades directivas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el paradigma hoy de la educación no se ajusta a la realidad social que tiene este país. Pues bien, si no se ajusta a la realidad social del país, la escuela se vuelve expulsiva, no inclusiva. Con todo derecho puede decir la directora, yo no voy a trabajar el tema problemático de este alumno. No se va a preguntar ni la directora ni los profesores probablemente a qué responden los problemas del alumno. Si tiene que ver con la sexualidad, si tiene que ver con la violencia intrafamiliar, si tiene que ver con la violencia de género, porque se cree que ese problema es una cosificación, que ese problema queda en la puerta de la escuela cuando ingresó esa persona. Que pueda ser una abstracción ese niño o niña, ese joven o adolescente, de todo cuanto le ocurre en la gran parte del día y entra a la escuela y es Disneylandia la escuela. Cuando en realidad el conflicto que tiene afuera ese joven también va a la escuela porque probablemente su adversario vaya a esa escuela. Ustedes se acuerdan, vos te debes acordar, cuando sucedió un hecho muy doloroso en la media 2, que un pibe, creo que era la media 2, que un pibe ingresó con un arma y se le disparó el arma. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? ¿Cuál fue? ¿Trabajar con el pibe dentro de la escuela? Yo conocí a ese pibe y a esa familia. Yo fui hasta la casa, en el barrio La Perla. Estaba destruido. Porque nunca pensó que iba a pasar eso. Y no puedo contar el porqué. Porque nunca conté, y no lo voy a contar, el porqué fue con el arma a la escuela. Ahora, la decisión institucional, ¿cuál fue? ¿Contener a ese chico en la escuela o sacarlo de la escuela? Lo que está pasando en la media 13 y con lo que explicaba Laura recién, que hay jóvenes problemáticos, ¿qué creen ustedes que se va a hacer institucionalmente con los jóvenes problemáticos? ¿Se va a trabajar dentro de la escuela? La respuesta es no, porque las autoridades dijeron, mandamos cartas a todos los estamentos, ya no podemos hacer nada. Entonces, la política es sacar a los problemáticos a otra escuela, que se arregle otra escuela. Esa es la solución. Poner a un patrullero además en la puerta de la escuela durante todo el día, o gendarmes. Por eso yo les pregunto a aquellos que sostienen el modelo y lo sostienen con legitimidad, ¿pueden explicar esto? ¿Tienen argumentos para explicar esto? No para rebatir lo que decimos nosotros, para explicarlo. ¿Tienen? ¿Les importa? ¿Intervienen en este debate, en esta discusión? No, hasta acá no, por eso estoy invitándolos a que demos una discusión para hacer, no para quedarnos acá. ¿Qué ganamos quedándonos acá? No ganamos nada. Si tu hija va a una escuela, mi hija va a una escuela. Esto está atravesando a toda la sociedad. No es una cuestión de medios de comunicación. Insisto, hay paradigmas incrustados que vienen del neoliberalismo, si quieren. Y que se han legitimado en esta etapa, profundamente. Este es uno, crucial, crucial. Porque ese joven, frustrado, por todo lo que decías vos, porque el consumo no lo alcanza o que quisiera, todo eso, pero además la frustración de no tener proyecto, no tener perspectiva. Si aparece algo que lo seduce, y estoy hablando del narcotráfico, no estoy hablando de algo distinto, estoy hablando del narcotráfico, si lo seduce a construir una vida, aunque sea corta, pero feliz en ese marco, lo va a hacer, y lo están haciendo. Yo tengo acá una nota de noviembre del año 2014, de Mariel Fernández, que dice, no quiero que esta comunidad que tiene una historia se transforme en el cartel de Colombia. Y no hablaba de la droga, Mariel, estaba hablando del narcotráfico. Por eso, ¿queremos escuchar lo que dicen o nos hacemos los distraídos? Si nos hacemos los distraídos nos va a ir peor. Estamos negando las violencias, el hambre, la indigencia. Estamos negando todo en nombre de una inclusión que es exclusión para los sectores populares. E insisto, no es un problema de la escuela. Ya lo dijimos, Bernardo, no es un problema de la escuela. Ahora, se va a volver un problema si la escuela cree que no tiene articulación con el barrio. Y que solamente deben ir a la escuela los chicos que no son problemáticos. Ese es un problema serio. Serio, porque va a apuntalar lo que Mariel Fernández nos dijo a nosotros en noviembre del año 2014. ¿Qué puede esperarse también de los padres que saben qué es lo que sucede cuando a un chico se lo estigmatiza como problemático, como perdido, que es la manera en la cual se estigmatiza a estos chicos? Estigmatizar quiere decir marcar, ¿no? Este chico es problemático. La estigmatización es eso, es el marcado. Y obviamente, ninguno de los padres que mandan a sus chicos a la escuela y esperan que puedan llevar adelante una vida digna, una vida en desarrollo, digamos, vital de sus potencialidades y de obviamente que van a negar para evitar esa estigmatización, que es en definitiva lo que es la antesala a la exclusión, la antesala a, bueno, tendrás que ver de buscarle otra escuela, de acá se va a tener que ir porque peligra tu hijo. Ese es el otro argumento, peligra tu hijo. Entonces tendrás que irte, tendrán que irse, ¿no? Y obviamente tratar de mantener de ese modo y con esos mecanismos esta especie de Disneylandia que se quiere construir en la institucionalidad en general, ¿no? Sí, sí, claro. No solo es esta escuela u otras escuelas, sino que la institucionalidad en general intenta por mecanismos que supuestamente el paradigma actual de inclusión prohíbe. ¿De qué manera excluye? Sí, estamos hablando hoy de esta escuela, la Media 13. Pero como estoy en un terreno de preguntas, yo hice la escuela. Y en la primaria nos cagábamos a trompadas. Y en la secundaria también. Ahora había acuerdos de convivencia. Y había autoridades. Uno sabía lo que era la autoridad. No comprendía. Comprendía que si la situación se daba en el salón de usos múltiples de la técnica 2, ingeniero Casafús, te echaban. Entonces las peleas se producían a dos cuadras, no al frente de la escuela, a dos cuadras. Y no se extendían en el tiempo. No se extendían en el tiempo. ¿Saben cuál es el inconveniente mayor? Que antes eran sucesos que se llamaban aislados. No es que no existían. Hoy hay muchos. Entonces, un gabinete psicopedagógico podía trabajar con un caso. Y era un caso particular. Es más, no se lo estigmatizaba, se lo cuidaba. No se lo marcaba. Se trabajaba con el grupo para que le dé lugar a ese compañero o esa compañera. Hoy, al existir una proliferación de las violencias, lo que hace la autoridad directiva de la Media 13 es: este no es mi problema. Sí podría ser, a mi juicio, la autoridad de la Media 13, convocar a las áreas municipales y provinciales para que en conjunto se trabaje una problemática que es social, de violencia social, y no en clave escolar. Eso no lo va a hacer la autoridad directiva porque sería revelar que el municipio no tiene políticas activas en esta materia. Que la provincia no tiene políticas activas en esta materia porque... Cuando Laura dice, ahora le vamos a mandar una carta al gobernador, es para pedirle patrulleros. No le va a mandar una carta diciendo, usted es responsable de estas políticas de exclusión. Güez, usted es responsable de estas políticas. No lo va a hacer en ese terreno. Le va a pedir que vayan los nuevos policías, los egresados ahí, o los patrulleros ahí. Y seguramente Güez podrá sacarse una foto con los nuevos policías en la puerta de la escuela. Y tal vez un nuevo policía tenga una computadora en la mano y decir, mire cómo nos conectamos. Bueno, si ustedes están preparados a esto, perfecto. Yo no tengo ganas, ni me preparo para admitir, legitimar o naturalizar tamaña bestialidad. Hasta un policía puede ser profesor, como comentaban, ¿no? En esta cuestión de que puede ingresar tranquilamente la fuerza policial a tener posibilidad de dar cátedra dentro de una institucionalidad. Bueno, ahí ya cierra el combo clarísimo. Antes se rasgaban las vestiduras porque iban a poner un policía en la puerta de cada escuela. Lentamente eso fue horadándose, ya ahora naturalizan y está todo bien que un policía esté dando construcción ciudadana. Bueno, esto es lo que queríamos decir hoy, nada más. Seguimos en Recorte. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, luego de hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con la muerte y con lo social, el consumo, justamente para poder sostener este discurso, este espacio, esta información que nosotros tratamos de difundir, es que tenemos que dar lugar a cómo se sostiene esta radio, que hay que pagar el alquiler y hay que pagar tantos otros menesteres necesarios para mantenerla en funcionamiento. Un mensaje publicitario. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Bueno, ahí pasó el señor locutor con el mensaje publicitario. Vamos terminando el programa del día de hoy, martes. Nos reencontramos en el día de mañana, Rubén. Sí, tan solo decir que es tiempo de rendición de cuentas. Y próximamente los concejales van a tener que trabajar y justificar, ya sea para la aprobación o el rechazo, cómo se gastaron más de 1.000 millones de pesos el año pasado. Y les cuento esto muy rápido, muy breve. En la rendición de cuentas de Ituzaingó surgió un dato que es realmente notable, que lo busqué a partir de la perlita. Descalzo armó una empresa de transporte local que pudiera conectar la zona de Ituzaingó Sur, Udaondo y demás, porque las empresas que tiene Ituzaingó son pasantes, no son interprovinciales. ¿Sabés cuánto presupuestó el año pasado Descalzo para esa empresa? Presupuestó 7 millones de pesos. De los 7 millones de pesos, 7 millones de pesos debían ser girados por el gobierno nacional. ¿Sabes cuánto envió el gobierno nacional para sostener una empresa pública de transporte? 4 millones. Se habían presupuestado 3.000 pasajeros. ¿Sabes cuántos viajaron? Cero. Por lo menos para tener en cuenta cómo la política de enfrentar a los monopolios en territorios como los nuestros, el bonaerense, tiene este resultado, lo cual abre más que un compás de espera una definición sobre la perlita. Si Hues quisiera municipalizar, el ejemplo Ituzaingó, ¿qué le da? Por lo menos dejo instalada esa pregunta, ese interrogante. Lo seguiremos trabajando en Recorte Informativo. Nos estamos yendo, hacemos Recorte Informativo, o GUS,